Año 2272. Tras el derretimiento masivo de los hielos antárticos y el aumento de la temperatura marítima hasta una media de 90 grados, la humanidad se arremolina en asentamientos cada vez más cercanos a los polos, huyendo del infernal ecuador que les va acorralando. Con el ascenso del nivel del mar se hundió la antigua Patagonia, dejando un reguero de islas y ahora la antigua Pampa desértica es una zona costera, uno de esos últimos enclaves humanos donde conviven, por un lado, millonarios que se dedican a las finanzas de futuros apostando a favor o en contra de posibles pandemias víricas, resorts de lujos turísticos, uno de los últimos mayores puertos del comercio mundial y una horda de desposeídas que viven en chabolas y por lo general sirven en el puerto las casas y los hoteles. El Dulce es un niño criado en una de esas chabolas. Quiere una videoconsola, así que ayuda a su hermano a hacer pequeños pases ilegales de mercancías al puerto para sacarse un dinero extra. Hoy, durante uno de los pases, se ha roto una caja y se ha desparramado un poco de su contenido. Una especie de roca viscosa que parece como viva. Su hermano le dice que son piedras telepáticas de la Antártida, que deje de hacerse el pendejo y que siga trabajando. Pero el Dulce roba una de esas piedras y se la guarda en el bolsillo sin que la vean. Se dice que en la Antártida argentina la compañía YPF tuvo que cerrar una de sus gigantescas plantas de extracción de hidrocarburos porque de las fauces de los profundísimos pozos antárticos había emergido una incomprensible forma geológica ancestral que había yacido congelada miles de millones de años en las entrañas de la misma tierra. Debido al deshielo y a los profundos cortes de la extracción, habría vuelto a emerger. Esta noche, en la chabola del Dulce, el niño oye una voz que lo despierta cuando ya todo el barrio anda dormido. ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? Escucha en su propia cabeza, como si él mismo se lo preguntara, pese a ignorar por completo el sentido de las palabras que acaba de enunciar. ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? Repite en bucle la voz de su mente. Gran anarca, ¿qué mierda es eso? Se dice a sí mismo el Dulce, casi como una queja o un lamento, mientras se tapa las orejas que cubre con las sábanas hasta la cabeza y ruega conciliar el sueño, pero solo obtiene de respuesta la misma pregunta. ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? ¿Quieres que hablemos de la gran anarca? El Dulce se levanta, intempestivo, aunque procurando no despertar a su familia, y allí, debajo del catre, la encuentra, brillante, fluorescente, la viscosa piedrita, emanando un inmundo y pegajoso licor que encharca todo el suelo. Hunde los pies en la gelatinosa excrescencia y levanta la piedra. A pocos centímetros de su cara, el Dulce puede examinarla con el mayor de los detalles, vibrante, venosa y de cambiantes y fluorescentes verdores. ¿Cómo explicar el horror cósmico que se apoderó del pobre niño al escuchar, como si lo razonara él mismo, los pensamientos de una prehistórica inteligencia primordial, emergencia caótica de impersonales secretos terribles y primitivos del tiempo primero de la Tierra, que la compacta materia fósil había preservado intacta durante millones y millones de años y que por primera vez, tras incontables eras de latencia en las entrañas terrestres, se verbalizaba en la mente de un pobre niño de la pampa caribeana? Thank you. Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Milésimas de Sonido. Estamos emitiendo en directo desde el Jutón de Bambi. Hoy es domingo 12 de noviembre y son las 8 y 5 de la tarde aquí en Beijing mientras pronuncio estas palabras que salen al aire en directo para Radio Vallecas desde el hocico de la rata de Montigeldo. Podéis escuchar Milésimas de Sonido todos los domingos a la una del mediodía hora de la península ibérica en www.radiovallecas.org y también podéis acceder al podcast en las redes y plataformas de Post Apocalipsis Now en iVoox y Archive. Y hoy he retomado esta costumbre que teníamos de empezar en Post Apocalipsis Now con un pequeño relato, pero esta vez las palabras no son mías, sino que es una adaptación que he hecho de un fragmento de la novela La infancia del mundo del argentino Michel Nieva. Y es que esta prefiguración de una inteligencia anterior a la existencia animal y humana del mundo que permanece enterrada y oculta y de repente aparece, nos viene muy al pelo para hablar de lo que vamos a hablar hoy, que va a ser pues de taoísmo y de la relación del ser humano con la naturaleza. Hoy nos vamos a sumergir en los ritmos y las texturas sonoras del artista electrónico Howie Lee. Esto que suena es uno de sus últimos álbumes, Tienti Puren, un Chengyu, que es una especie de refrán chino que viene a decir: el cielo y la tierra son inhumanos. Este Tienti Puren es una frase que aparece en el Tao Te Ching, el texto fundacional del taoísmo, y que hace referencia al abandono de la humanidad por parte del cielo y de la tierra al separarlos de la gran corriente del Tao que todo lo atraviesa. De ahí el camino para tratar de volver a encontrar ese flujo, esa corriente que fluye desde tiempos inmemoriales y que, según los textos taoístas, la humanidad ha dejado de sentir. El taoísmo eclosionó con fuerza en el siglo VI a.C. en China, gracias a una efervescencia de doctrinas y religiones personales que provocaron la aparición de innumerables grupos reducidos de discusión, los cuales a su vez crearon multitud de escuelas. un florecimiento desordenado de creencias individuales debido en parte a la crisis religiosa, política y económica que existía entre los letrados de la época, grupos heterogéneos que no serían denominados taoístas hasta siglos más tarde, pero que tenían las mismas tendencias hacia la experiencia mística y un denominador común, la búsqueda de inmortalidad a través de la unión con el Tao, esa corriente primigenia que todo lo atraviesa. Estas eran las palabras de Pilar González, sinóloga y traductora de los capítulos interiores de Chuangzi, una de las obras principales de esta corriente literaria y filosófica. De la prosa del Tao Te Ching, Chuangzi prefiere ilustrar la búsqueda del camino para unirse con el Tao a través de historietas, chascarrillos y poemas. Dada la irreverencia hacia el poder, las leyes y estamentos humanos que se extrae de sus textos, hay quien lo ha señalado como uno de los principales precursores del anarquismo en China, y yo diría más del abolicionismo del trabajo. Pero vamos a dejar que sus propias palabras hablen por él, leyendo un pequeño fragmento de esta traducción de Pilar González. Huizi dijo: tengo un gran árbol al que llaman Alianto, Ailanto, de tan nudoso tronco y ramas tan retorcidas que escuadra, cuerda y compás no pueden medirlo. Se yergue al borde del camino, pero a ningún carpintero le interesa. Igual que tus palabras, tan grandes, tan inútiles, que no sirven para nada. A lo que Chuangzi respondió: ¿no has visto la comadreja cómo se agacha y se encorva para atrapar a su presa? ¿Cómo salta hacia el este y el oeste, hacia arriba y hacia abajo, aunque un día caiga en la trampa y acabe por morir en la red? En cambio, ese Jack, tan grande como una nube que cubre los confines del cielo, incapaces de atrapar un ratón. Este árbol, del que lamentas su inutilidad, ¿por qué no lo plantas en las extensas llanuras de la nada? Paséate bajo él y duerme bajo su sombra. Nunca conocerá los golpes del hacha ni sufrirá daño alguno. Su estado es lo inútil. ¿Qué podría entonces perturbarlo? Whoa. Fundador del sello Do Hits, criado en Beijing, después emigrado a Reino Unido, la potencia que colonizó su China natal, Li decidió regresar a China para establecerse a las afueras de la capital, en una casa en el campo para seguir explorando en la música, pero nunca conceptualizándola como trabajo. No me importa la creatividad, solo copio. La música no es un trabajo para mí, me gano la vida de muchas otras formas. El confucianismo impidió el acceso a la gente a la música y solo permitió que se acercasen a ella algunos individuos, como si fuera un trabajo. Para trabajar la creatividad, lo más difícil es entender que la originalidad no existe. Este es el umbral más difícil de cruzar. No entiendo la distinción entre original y copia, cuenta Li en una entrevista. 父亲如何还会先无情吧。 Do Hits es un sello nacido en 2011 en el Bar School de Beijing, uno de los últimos reductos del punk y el hardcore en una capital cada vez más controlada por los ojos del partido. Nace como evento de punk y fiesta, y es que el propio Howie Li señala sus orígenes en el punk y en el movimiento de casetes pirateados de rock que tuvo lugar en las ciudades chinas a partir de los 80, conocido como Dachau, y que marcó musicalmente a varias generaciones y del que ya hablaremos más adelante en otros programas. La música mueve por igual a los viejos y a los bebés, bailan sin importar quién les juzgue. Lo mismo ocurre con la música que viene de las áreas rurales. No se hace para ser juzgada o evaluada, se hace y punto. Ahí está la creatividad, comenta en esa misma entrevista Howie. Y es muy cierto que las personas mayores tienen una relación muy especial con la música aquí en China. En multitud de lugares, tanto en la ciudad como en el campo, es muy común al caer la tarde que se reúnan un montón de personas mayores en las plazas y parques para poner música a toda pastilla, ocupar estos espacios públicos y bailar juntos, pero también para cantar karaokes. Y no es raro que, aunque no se conozcan entre ellos, se inviten unos a otros y todo el mundo sea bienvenida a unirse a estos saraos. Así que parece ser que el movimiento rave y free party, del que nos creíamos originarios los europeos, no inventó nada. Las raves ya estaban inventadas en China hace muchos años. Y esto que suena, ahora es la serie de las siete armas. La serie de las siete armas es un disco que explora también esta fusión con instrumentos tradicionales. En concreto, el título y el concepto de este disco están inspirados en una serie de novelas del autor Coulon llamada Las siete armas. We'll be right back. El género que trabaja Gulong en la serie Siete Armas es un género literario llamado Wuxia, que podía ser comparado en algunos sentidos con las novelas de caballería, cambiando a los nobles espadachines a caballo por monjes taoístas que caminan descalzos por el mundo tratando de equilibrar las injusticias. De hecho, el Wuxia parte siempre de un sistema corrupto que oprime a una serie de individuos y un grupo de monjes taoístas con poderes mágicos que practican artes marciales se dedican a combatir contra las autoridades. Este álbum que empieza a sonar ahora, Homeless, sin hogar, Lee explora nuestra relación con las ciudades y prosigue su investigación de músicas folclóricas, en este caso introduciendo instrumentos uigures de la región de Xinjiang, pero también del Tíbet y Yunnan, que mezclan las historias budistas con las de sus vecinos musulmanes. El disco ahonda en la idea de la prisión espiritual que supone la forma de urbanización de nuestras ciudades. Los paisajes sonoros que nos propone Lee experimentan con los instrumentos y la electrónica para tratar de reflejar el conflicto entre la voluntad humana y la destrucción ligada a ella, el choque entre la avaricia capitalista y la degradación ambiental, el conflicto entre la moral humana y la ética de la ciencia, la tensión entre la globalización y las resistencias locales. Sus álbumes representan una conversación dialéctica entre ellos. Así, estos álbumes, que experimentan con las músicas de las minorías étnicas, dialogan con la colección, que ya cuenta con 3 episodios, llamada Socialism Core Value, o Valor Central del Socialismo, que juegan con las músicas pop mainstream y clásica de masas, y que es lo próximo que va a sonar. Thank you. Las respuestas de Lee en las entrevistas tienen mucho de chascarrillo taoísta, y es que juega bastante con la ambigüedad de las palabras y sus expresiones, y siempre sobrevuela en círculos sin ir directo a un punto, que es una de las características que tienen estos textos taoístas. Cuando en una entrevista le preguntan de dónde le viene la inspiración, que cuál es su musa, responde: mi musa es el sueño chino de Xi Jinping, llegar a ser una raza a la que nadie pueda superar. Si crees que estoy siendo sarcástico, lo soy. Si no lo crees, no lo soy. Da igual que seas un trabajador de a pie o un alto funcionario del gobierno. La ilusión del sueño chino, la propaganda, está por doquier, lo impregna todo. En un sistema controlado por corporaciones, que es una simulación de la realidad. La revolución en la que estamos es la de romper ese hechizo. La cultura occidental ha llegado a su fin, ya no queda nada bueno. Estamos en un cruce de caminos. Occidente cree que un producto cultural pertenece a una persona, y eso es naif. El pensamiento de que si hago una canción que guste a muchas personas, eso debe reportarme muchísimo dinero. Tú, cualquiera, eres una síntesis de todo lo que has encontrado. Este tipo de revolución musical creo que puede tener lugar en China, comenta en otra entrevista. Y lo que va a sonar ahora se llama Bunkers, banqueros, un tema que apunta directamente a quienes ostentan esta codicia de crecimiento ilimitado llamada beneficio y que representan la lógica que mueve al sistema y a las ciudades. En una portada en la que aparecen varios señores con traje y corbata sobre los que alguien ha pintado rasgos de demonios con un rotulador, como hacíamos de peques en los libros del cole y del instituto con las ilustres figuras de los libros de historia. Es innegable que la mayoría de población china vive actualmente en un sueño de positivismo y crecimiento ilimitado, fomentado, por supuesto, por la propaganda del partido. Pero también es innegable que en los últimos años ha habido una serie de avances brutales que ha permitido a la gente poder tener fe en el futuro. Y no solo me refiero a la tecnología, especialmente me refiero al hecho de sacar de la pobreza a 400 millones de personas, por ejemplo. Este positivismo también se ve en cierta manera reflejado en la obra de Howie Lee, a pesar de que tiene un discurso plenamente consciente de hacia dónde va este crecimiento ilimitado en los textos que ilustran sus obras, pero encontramos otros álbumes como este Bird the Island, donde Howie Lee se permite imaginar su isla utópica llena de pájaros, que es otro de los motivos recurrentes en su obra, los pájaros. Hace poco hablaba con una colega sobre el hecho de que cuando estaba dando clase en la Universidad de Pekín sobre temas periodísticos, cuando llevaba artículos en torno a la idea del decrecimiento y la narración que estábamos haciendo, pues tanto en temas laborales, pero también algunos que planteaban un decrecimiento sistemático, me encontraba con que las alumnas no tenían, digamos, una narrativa o un tipo de referentes en torno a este discurso. Es decir, no hay o no parece haber, por lo menos a gran escala, un discurso articulado en torno al decrecimiento, que aunque no sea mayoritario, pues en países como el Estado español, sí que empieza a tener su representatividad, sobre todo anclado en el hecho innegable de la emergencia climática y la destrucción del planeta por parte del capitalismo. En este sentido, pues esta amiga me preguntaba, ¿y en torno a qué base o a qué idea crees que puede ir articulándose o surgir este discurso en China? Y comentándolo con ella, se me ocurría que precisamente toda la doctrina o la filosofía taoísta, que aunque las personas no sean eminentemente taoístas, impregna la sociedad, igual que la filosofía o el pensamiento judío-cristiano nos impregna a nosotros, podía ser un buen lugar del que partir para construir este tipo de discursos en China, ya que es una teoría es un modelo de pensamiento que en cierto modo rechaza este crecimiento desmedido y esta ambición, codicia y demás. Entonces, pues, parece interesante relacionarlo también con este tema. Y precisamente esto lo pensé porque leí los textos que iban acompañando a estos temas de Howie Lee. Y encontré que en cierto modo sí que se hablaba de recrecimiento, de decrecimiento o de un reencuentro, en otros términos, con la naturaleza. Y bueno, para despedirnos, que ya se va acercando la hora de cerrar el programa, vamos a poner algunos de los temas que tiene Howie Lee. En este caso vamos a hacerle caso, a ceder un poco su figura a esta autoridad colectiva, a esta idea del remix, y vamos a poner un par de temas del remix del primer disco que hemos puesto, el TNT Purren, realizados por otros autores. En este caso vamos con Alex Wang. Yeah. Para cerrar, ya vamos a ir con el último tema, un remix de Footman, que es un DJ japonés, un productor japonés. Y nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días en el directo. Ya sabéis que todos los domingos podéis escucharnos en Radio Vallecas a la 1 del mediodía del domingo, hora de la península ibérica. Así que nada. Mandamos un abrazo muy fuerte a todo el oyentariado y nos escuchamos en 15 días. Ah, un último apunte que se me había olvidado. El fondo que sonaba mientras leía el fragmento de la novela de Michel Nieva al principio, la de la infancia del mundo, que hablaba sobre la gran anarca, pertenece a la banda sonora del videojuego Sifu, que también ha realizado Howie Lee y que recomiendo muchísimo también, aunque sea una banda sonora que está pensada para acompañar a un videojuego. Musicalmente es brutal y por supuesto tiene entidad propia para escucharla y tirarse horas viajando por estos paisajes sonoros que nos crea Howie Lee. De momento nos vamos con este mano a mano, esta copia de Enter the Tiger Woods de Howie Lee, realizada por Forward.